escuchando a Jake DJ, el incomparable. Tú sabes. Fashion B. Tú sabes. La zona de DJs mexicanos. La máquina del reggaetón. Métele su. Y yo me la voy a llevar.